Al Capone verbale, la Mojo Squad, con Ale los controles. This is a Chucky Beat production. Haciendo cosas en la cocina, donde estaba cuando nadie más estaba. La vida me cogió de puta y la dejé abierta a cuatro patas. Me tomé promesas por el filo de la cama. Me tomé palabras por el culo de aquella botella. Vendiendo culos como oro, lloro como puro y el país así de basureta. Vivo de elecciones y de elecciones cambian tantas papeletas. Traigo la misma mierda que antes. Utilizo enormes alcapones verbales. Matando ejércitos de soldados semisubnormales. Acabando guerras mundiales como muertes injustas. Vengando por la muerte de aquellas familias inocentes. Sin armas en los estantes, sin dañar a nadie. Saltan tantas frases, vivo a vuestros aires. Quieres poner inicio siendo vosotros los populares. Busca y fama está soltando polvo en gases o gases en polvo. Intentando intoxicarte, queriendo verte sufrir, creyéndose las bestias del valle, queriendo intimidarte, otros queriendo copiarte yo. Al Capone, verbales, Al Capone, verbales, aquí suenan. Sabes dónde paro, lo bueno sale caro y lo caro no lo comparto. Aparte, si la montaste, atento por si lo parto. No me junto con sapos, te aviso por si eso te atrapo. Soy el catador de ese saque y te cato. Salen al capones verbales y gritan. Plankton, no traten de imitarlo. Tanto tonto intentándolo. Hay que darle escapón al capón pa' que aprendan la lección. Hay que darle con un palo. Los cambiamos de dirección con el bam bam. Ahora bam bam y bom bom. Ah, otro con ansia de llegar a ser mejor. Y los mato, lo hago por amor simplón. Como si me sale de los huevos hacer reggaetón, pero no. Al Capone, verbales de paso en tu juglares. De estrellarse en combate antes de estrellarse en combate. Al Capone verbales, Al Capone verbales, aquí suenan timbales. Al Capone verbales, Al Capone verbales, Al Capone verbales, Al Capone verbales, Al Capone. Están esperando un milagro. Ando por el barrio con todos mis corsarios. Nosotros controlamos. Ustedes salten del barco. Al abordaje les disparamos. Se creen narcos, son unos chivatos. Perros rastreros van buscando carne fresca. Necesito ibuprofeno pa' acabar con esta mierda. No te cuento mis miserias, contagian la histeria. Puta, no necesito etiqueta. Fumo en Tafira y acabo en la isleta. Auténticos warriors, fumo del Morocco, loco, sabes que lo monto. Tú eres falso como Pinocho, se me acercan y ni lo noto. Vengo con el combo, B.I.G. like Notorious. fucking glorious. Domino el mundo como George Soros. Vuelo como un cometa y me condecoro. Mucho toyaco, mucho loro, que le den a eso loco. Mis cicatrices solo sanan cuando expreso lo que siento. Mis directrices emanan de estos pensamientos. No hago caso a lo que dicen porque voy to ciego. En este cuento no hay perdices. El sentimiento está obsoleto. Sentimiento. This is a Chucky Beat production. Yeah. Oddo, venga para adentro. Dios, va a ser el perro, hermano. Dios.